El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bure. Los acontecimientos que vivimos a diario a veces también repercuten en el ecosistema de los juegos que disfrutamos constantemente. Y no solo eso, sino que se crean fenómenos bastante inusuales. Lo hemos vivido en el pasado con las protestas de activistas chinos en Animal Crossing o con las elecciones de Estados Unidos. Pero ahora ha sido la muerte del futbolista Diego Armando Maradona la que ha provocado una burbuja de especulación en FIFA Foot, el sistema de cromos de FIFA. Y es que a raíz de su fallecimiento, el precio de la carta del jugador se ha disparado ante la acción de muchos usuarios que vieron ahí la posibilidad de poder sacar algún tipo de tajada económica. Claro, la controversia surge cuando la moneda de cambio en el juego puede conseguirse con dinero real. Algo que, bueno, ha sido motivo de debate en algunos países, que se están poniendo en marcha distintas regulaciones para impedir este sistema de micropagos que está asociado, en definitiva, a apuestas para menores. Recordemos que FIFA tiene una recomendación de edad PEGI 3 y que su modo online es PEGI 13. Pero la noticia me parece relevante porque cuando hablamos aquí de videojuegos parece que es como otra realidad, que cuando nos ocurren cosas a diario, pues en este caso el fallecimiento de una figura pública o algún acontecimiento político, como que todo eso pertenece a una esfera distinta al videojuego, a la cultura de masas en definitiva. Y estamos viendo que eso no ocurre, que todo está interconectado y que evidentemente las obras son fruto de autores y en este caso también de la propia comunidad que interviene las decisiones del producto, en este caso en FIFA Foot, con ese sistema de cromos tan controvertido. En fin, quería comentarlo y por supuesto que estamos en el Batallón Pluto para seguir hablando de videojuegos, de muchos temas, ¿eh? De la nueva generación. Esta es una coletilla que me vais a escuchar hasta que acabe la temporada, por lo menos. Pero bueno, voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Empezando hablando de fútbol, bien. Hablando del fallecimiento de una leyenda, triste. Y de gente que se aprovecha de ello con dinero en un juego, fatal, muy mal. Lo que sí, supongo que quería decir PEGI 12, el online, pues 13 todavía, bueno, hay 3, 7, 12, 18, pero que me parece bajísimo igualmente. Pero bueno, el tema de siempre. Yo vengo muy bien, vengo muy, muy animado a contar lo que pasa en la actualidad de videojuegos y además vengo... Los que me siguen en Twitter ya lo sabrán que en los últimos dos meses he estado haciendo dieta, bajando de peso, bajando 15 kilos por ahora, que me hacía falta. Pero es verdad que hay una cosa que pesa y son los platinos que me estoy sacando en la Play 4, madre que mía. Me he vuelto muy loco, ¿eh? Me he vuelto muy loco con los platinos. A mí me preocupa esa perspectiva, ¿eh? O sea, el decir, voy a comprarme juegos o volver a juegos que ya tenías, ¿eh? Solamente por el platino. El juego puede ser malo, vamos a dejarlo ahí, pero me da igual, yo quiero mi platino. No sé, me resulta que es totalmente contrario a lo que yo entiendo como experiencia del videojuego, que es pasártelo bien, aprender, disfrutar, no sé. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. De hecho, yo antes lo pensaba así y lo sigo pensando realmente. Pero yo creo que depende de Platino. Depende de Platino, te hará conseguir unas cosas u otras. Y yo ahora me miro en plan, a ver, este juego, ¿qué necesita los Platinos? Si el juego me apetece mucho, me lo voy a comprar y seguramente me lo compraré en PC porque al final rendirá mejor que una Play 4 que ya tiene sus años. Pero hay juegos que digo, este juego para jugar tranquilito o este juego que me pasé con todos los coleccionables que me ha pasado con el primer Spyro, remakeado, que digo, ostras, ¿qué me hace falta para el Platino? Y el del Spyro pues me lo saqué en una horita o así porque me quedaba nada. Ya te digo, lo completé al 120% en su momento. Y ahora estoy con los Batman de Telltale. Todos los juegos de Telltale es te los pasas y tienes el platino. Digo, ah, pues mira, me apetece un juego de tranquis. Y la verdad es que me está gustando una barbaridad. Eso también lleva a otra pregunta. ¿Vas buscando juegos que tengan el platino fácil de conseguir o eso te da igual? Depende. Ahora mismo como que tengo los juegos que sé que quiero. El Age of Calamity va a caer en nada, el Miles Morales también, el Immortals en el lanzamiento, además con el 20% de descuento que Ubi siempre te da con los puntos. Pero sí es verdad que yo estoy buscando juegos en plan de, vale, ¿qué juegos tengo que me pueda pasar el platino rápido? De que ya jugase en su momento y consiguiese muchas cosas. ¿O qué juegos hay que el platino sea fácil? Pero creo que lo importante es que una cosa no quite la otra. Al final estamos aquí para divertirnos. Y ya he buscado juegos como los de Telltale en plan de un juego de que pueda estar tranquilito, sin tener que estar sin hacer nada. Es que es verdad que se juega bastante solo, tú me lo dijiste, en plan es que se juegan solos. Pero creo que eso es una virtud, ¿no? Porque si estás frente a una historia muy buena, que creo que el del primer Batman de Telltale es una muy buena historia, la verdad es que, yo encantado. Eso sí, el primer Batman al menos de Telltale, la traducción al español es español neutro, que ya nos dijeron, no existe, está bueno, el español que no es de España. Y eso me ha llevado a ver que hay nombres de superhéroes de Marvel y DC que son totalmente distintos, y de villanos también. Y quiero compartir la avalancha de nombres que tiene el señor Lobezno de los X-Men, porque Lobezno se puede llamar Lobezno, Leonardo, Emilio Garra, Guepardo, Carcayu, Glotón, Aguja Dinámica y Aullador. Y no me puedo ir sin decir que Galactus se puede llamar, espérate que tengo que buscarlo. Aguja Galactus, Dinámica me gusta, por cierto. Aguja Dinámica mola mucho. Galactus se puede llamar Alberto el Hambriento, cuidadín. Tenía que irme de aquí diciéndolo. Madre mía. Bueno, mira, ahí hay un submundo que tendríamos que abarcar un día, ¿eh? Porque claro, a ver, todo esto a nosotros nos resulta muy ajeno y extraño, pero a los de esos países les ocurrirá lo contrario, a lo mejor. Exacto. Claro, sí. Es que decirlo siempre. Pero bueno, que aquí hemos abierto un melón que a lo mejor otro día se puede plantear un debate, el tema de los platinos, ¿eh? Porque claro, creo que al final yo mismo me pongo a pensar y digo, bueno, es que a mí eso no me parece, lo importante es entretenerse. Bueno, puede ser un entretenimiento el reto de conseguir el platino, ¿eh? Lo es. Claro. Y de hecho vas mirando qué platinos tienen tus amigos, que por supuesto tú solo tienes dos que son de Final Fantasy, porque no podía ser de otra manera. Es que tú encima has hecho una cosa guarrísima. Hombre, claro, lo ha pillado todo el mundo que se ha podido. Que es que... Pero ves, ahí está el componente competitivo de los platinos, que no lo haces por ti, lo haces por cómo queda de cara a la galería. Porque has mirado los amigos que tienes y qué platino tienen tus amigos. Sí. Amigo. Tengo un amigo que tiene 115 platinos y tiene platino tanto de Persona 5 como de Persona 5 Royal, entre muchísimos otros. Wow, madre mía. Bueno, pues nada, vamos a seguir con las presentaciones. Anda, que también está ahí al otro lado. No sé si tendrá, algún que otro platino, ya sé que tiene, que es Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Sí, bueno, entre platinos y completar todos los premios también en Microsoft, que es lo mismo, ¿no? Pasa que no se llama platino, ahí de otra manera. Pero bueno, el caso es que algunos sí tengo. Y bueno, en Bloodborne, en Dark Souls, en esas cosas. Ya, lo demás, creo que lo único que tengo ajeno a esto es en, Spider-Man. En el Spider-Man, pero yo creo que es el típico platino que se hace cuando te completa el juego. Si va el juego a completar, no tiene mucho más, ¿no? De estos que tienen el platino, buscar cosas raras por aquí, no. Es un juego bastante sencillo, además un juego que te invita a ir por faena, así que a poco que te pongas, te lo sacas. Y nada, yo esta semana muy, muy normalita, no tengo así cosas muy especiales que contar, jugando mucho porque tener máquina nueva es lo que tiene, que te apetece jugar, te apetece probarla. Ya he entrado en profundidad en las dos consolas, he podido ver cosas más, pues eso, más al detalle, y muy bien, la verdad, muy contento y con muchas ganas de seguir así. Pero es verdad que, bueno, en el momento que estamos grabando, ayer quisiste hacer un directo de Demon's Soul y hubo como un problema, ¿no? Que no está todo muy fino de momento. Sí, sí, porque no sé por qué no soy capaz de vincular al Twitch, bueno, al sistema de emisión de partidas en vivo de la Play 5, no soy capaz de vincularla con lo que es nuestra cuenta de Twitch del Batallón. No tengo problema para vincular mi cuenta personal de Twitch, pero no he podido hacerlo con la nuestra, con la común, que además nos consta que funciona bien en otros sistemas porque Tony ha emitido hace nada y le fue perfectamente. Entonces, ya no sé si es un problema mío, un problema de la consola, pero bueno, también está ahí que yo creo que no es el mejor sistema de vinculación el tener que vincular tu cuenta de Twitch al sistema PlayStation Network. Sí me gusta más cómo lo hace Microsoft, que lo que hace directamente es que tú tienes la aplicación de Twitch y tú vinculas y streameas desde esa aplicación, no desde un sistema aparte, que es como lo tiene Sony. Por lo tanto, tú todo lo haces dentro de Twitch, en la consola de Microsoft. Así que ahí yo veo más facilidades en la Xbox Series X que en Play 5, pero seguramente seré yo, también lo digo, que soy un viejuno y a mí todas estas cosas se me dan un poco regular. No, es que tú sabes que esto es, a lo mejor otro día te pones y resulta que era una chorrada que no habíamos marcado. Vete tú a saber. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, tampoco pasa nada. Yo sé que la gente tiene muchas cosas que ver. Por suerte, en las redes hay mucho contenido para entretenerse, así que no creo que haya sido un problema muy grave. Bueno, no pasa nada. Ya iremos viendo. Evidentemente tendrá que haber un directo de Demon's Soul. Creo que es lo que mandan los cánones. Y lo traeremos. Si no consigo hacerlo en la cuenta del batallón, pues al final tendrá que ser en la mía, claro, personal, pero intentaré hacerlo. Eso es, perfecto. Bueno, ahí están las redes sociales. El Demon's Souls, que ni streamear te deja. Te hace falta a lo mejor algún anillo especial. Puede ser, puede ser. Pero el juego te lo has acabado ya, creo, ¿no? Sí, sí, bueno, también tengo que decir que no lo he hecho como se podría hacer difícil, porque claro, esto todo tiene su dificultad. Yo este juego, como me lo he pasado varias veces en Play 3, no me he visto con el reto de hacer lo mismo que hacía en la consola, de hacerlo solo, tal, que es como te gusta pasártelo para vivir la experiencia personal. También por una cosa, y es que en Play 3, cuando yo llegué a este juego, apenas había online y de hecho se cortaron los servidores de Demon's Souls. Entonces me apetecía mucho entrar a Demon's Souls para jugar online, que además creo que lo dije incluso cuando fue el anuncio, empecé el online. Porque es una parte para mí muy, muy importante, fundamental de los Souls, y el no tenerlo Demon's Souls me faltaba eso. Y ahora pues he disfrutado del online, he invocado, me he puesto para que me invoquen, entonces si tenía que invocar para que me ayudaran a un boss, lo he hecho pues para disfrutar de cargarme el boss entre varios, que eso no lo había hecho yo en Demon's Souls en el de Play 3. Así que sí me lo he pasado, pero porque si tenía que invocar a tres para cargarme el empalador, lo hacía y sin problema. Ya. ¿Qué me vas a contar? Ay, ay, ay. Eso lo hemos hecho todos. Bueno, pues lo bueno es eso, que podrás streamear en el futuro, esperemos, y que la gente pueda ver tus habilidades por ti mismo. No son muchas, ¿eh? Así que la gente que se coja los machos. Nada, hombre. Y bueno, que también está por ahí Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Pues muy contento de estar aquí. Llevo una semanita que no he parado de jugar. Me ha venido muy bien que cambiáramos la que estamos jugando de la semana pasada a esta, porque he tenido tiempo para poder jugar más y sacarle más partido al cacharrito y estoy muy contento con ello. Así que no, la verdad es que lo único que he hecho ha sido jugar, aparte de lo de trabajar y esas cosas que no hay quien se libre. Y hablando lo que decía Tony, me he dado cuenta que realmente yo no soy de platinear, me siempre he estado bastante en contra, creo que va contra lo que es jugar en sí, pero y para divertirse y para sacarle partido al juego y que te hace fijarte en cosas distintas a lo que debería ser el propio juego, porque ponerme a buscar todas las palomas de la ciudad o todas las escalapelas o todo eso me parece una chorrada, la verdad. Pero en cambio sí que me he dado cuenta que cuando he estado jugando esta semana, cuando conseguía un logro me gustaba mucho. Así que tengo ahí una contradicción interior que no tengo muy claro cómo voy a resolver. Esto sí que yo creo que da para debate al final. Ojo, pero es que hay una cosa aquí, que platino no significa completar todo a 100%. Platino son unos retos que te ponen los desarrolladores en el juego. O sea, tú si te compras un Assassin's Creed no te harán recoger las 100 plumas, o no deberían, vaya. Sí, lo hacen. ¿Pero para hacer el platino? Claro. Bueno, pues es uno de los retos que son todas las. Me acuerdo de porque me pareció muy tonto en el Assassin's Creed Unity, que es el que pasa en París. Me acuerdo que tenías que coger, entre otras muchas, buscar todas las escarapelas que había repartidas por toda la ciudad y era una de las cosas que era uno de los logros. Y ibas sumando logros hasta que llegabas al platino. Wow. Así que sí. Pero ahí el logro está en jugarlo en Play 4 o en One, porque ese juego está para jugar en PC actual. Porque, y yo lo defiendo mucho, pero en un PC actual, porque cuando salió era como terrible. En Series X se disfruta bien. Creo que en Play 5 tiene problemas de retrocompatibilidad. Fíjate cómo programarían aquello. Pues fue el primer motor que usaron de la nueva generación, ya antigua, y le salió así. Fueron súper ambiciosos. Decidieron meter París dentro y luego la máquina no lo movía. Aparte del millón de bugs con los que salió. Así que sí, hace falta un PC mucho más actual. Pero luego era un juego que me gustó mucho, la verdad. Pero no tanto como para buscar eso, todas las escarapelas, y no me acuerdo que había, y lo de las palomas, claro, creo que era en el juego. Hay juegos que digo, yo no me voy a pasar. En el GTA 4. Lo de ir buscando las palomas por la ciudad me parece recordar que era en el GTA 4. O sea, que decir, que hay cosas que son que dices, joder, ¿y para qué tengo que hacer esto? Es que una cosa es el reto y otra cosa es el alargar artificialmente, que se convierte en un tedio. Lo que era genial, si creo que todos habéis jugado alguno, los Arkham Asylum y Arkham Knight, sí, y todos estos, que sí tenían los retos del Enigma. Enigma, exacto, no era yo, que era el Enigma que hacía retos, que sí que tenían su complicación y tenías que tener ingenio, imaginación, no sé, era mucho más divertido. Pero hay otros que de verdad es para decir, bueno, esto lo han metido por relleno y por alargar el juego. Bueno, pues el platino es un arte también, porque tienes que saber, decir, vale, ¿qué método de reto que a la gente le pueda ser más o menos difícil, porque según la situación necesitas más o menos dificultad, y que pueda ser satisfactorio y que no sea recoge 100 plumas de la ciudad, porque para mí eso es un platino que no voy a hacer nunca. Claro, hace falta la figura de un diseñador también de esos retos. Sí, sí, sí. Sí, pues sí. Eso sí, lo que he estado a punto de platinearme ha sido el Black Friday. ¡Qué barbaridad! Es peligrosísimo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Imagínate una máquina nueva y rebajas, pues. Claro, luego nos vas a hablar de la que estamos jugando, que lo estamos también como cebando. Igual que la semana pasada, un artefacto que todavía no sabemos de qué se trata. Un artefacto. Ya luego nos dirás. ¿Mi nueva generación? Tu nueva generación, eso es. Y nada, yo soy Sergio. Y bueno, que antes estaba hablando yo en el editorial de la figura de Maradona. Claro, yo veo el telediario y yo no entiendo nada de fútbol. Creo que eso es un secreto a voces que aquí ha quedado corroborado. Entonces, cuando yo veo las colas interminables en Argentina para ver el féretro y todo eso, me resulta como de ciencia ficción. Yo no lo entiendo. No, pero como escúchame, no es solo fútbol lo de Maradona. Es que en Argentina hay un contexto político. Eso es. Déjame explicar porque quiero unirlo con el tema del que quería hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Luego empiezas a enterarte de que evidentemente todo, digamos, que se convierte en icono o en leyenda a raíz de un mundial de fútbol donde mete un gol que para el contexto social de Argentina supone como un subidón de autoestima. Y claro, yo entiendo la necesidad también que tenemos todos de encontrar iconos o encontrar figuras que en un momento determinado supongan algo para un país. ¿Por qué lo digo? Porque hoy domingo es Euro Junior. Es Euro Junior, vale. Y tenemos a nuestra candidata Soleá. Sí, ¿por qué? Porque lleva una canción que se llama Palante, y en la vida hay que tirar para adelante. Yo no sé cuando salga el programa en qué puesto habremos quedado, pero sí que recuerdo que en el pasado María Isabel, por ejemplo, quedó primera, o siempre se habla de Eurovisión como Maciel, que quedó primera hace 50.000 años. Pues eso, como españoles, es una tontería realmente, porque es un concurso de canciones, pero es como motivo de orgullo de un país. Entonces, puedo entender lo que supuso Maradona en Argentina. Es decir, que para ti los mundiales de fútbol están equiparados a Eurovisión. No, Eurovisión es mejor. No, pero Eurovisión Junior. Que es que Maradona tiene su propia iglesia maradoniana en Argentina. Ay, Dios sí, mío. Sí. Bueno, pues ya está. Creo que luego vamos a hablar de fútbol, creo, hoy. Así que vamos a dejarlo aquí, la dosis. Vamos con el sumario, que cada vez la introducción queda más larga, ya es como parte del contenido informativo. Esto, Sergio, esto sí que es relleno y no los platinos que hemos dicho antes, que era relleno artificial para alargar el programa. Sí, es verdad. Pero bueno, surgen debates que no están preparados, que eso también es bonito. El tema de los platinos hay que rescatarlo. Pero bueno, venga, anda, vamos con el sumario, ahora sí que sí, con todos los contenidos que están previstos para el programa de hoy. Música. Ya lo sabéis, la nueva generación de consolas ya ha empezado a andar, pero ¿cuál ha sido la respuesta de los jugadores? Pues vamos a comparar las primeras cifras de ventas y vamos a ver también los antecedentes históricos para descubrir qué impacto han tenido PlayStation 5 y Series X en los hogares. Además, una polémica parece haber afectado al rendimiento de algunos juegos en su versión de Xbox. Pese a mejores especificaciones técnicas, la consola de Microsoft pues sí que ha salido mal parada en la comparación que algunos portales como Digital Foundry han hecho de ciertos títulos multiplataforma. Vamos a hablar de todo ello, de qué hay de cierto, qué está ocurriendo detrás de esta noticia, pero también hay otras, como el anuncio de un nuevo The War Ends With You, la secuela de una de las obras más personales del diseñador Tetsuya Nomura, nuestro querido Tetsuya Nomura. Vamos a hablar de todo ello y también a Atreides, que ya lo he dicho, que hoy nos va a contar en la que estamos jugando sus primeras impresiones con una revolucionaria forma de experimentar los videojuegos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como digo, ya conocemos los primeros datos de ventas de las nuevas consolas en España tras su primera semana a la venta. También recuerdo, no sé si la semana pasada o la anterior, que dijimos que Microsoft no iba a dar datos oficiales de su máquina, pero bueno, es que la única fuente de información no proviene de Microsoft. Si no, imagínate, si las compañías fueran las que solamente nos dicen sus datos de ventas, siempre dirían las cosas buenas, no las malas. Afortunadamente tenemos también los datos de las distribuidoras y otras compañías. En el caso de Xbox Series X y S, han vendido 14.100 unidades en su primera semana a la venta en nuestro país, ¿vale? Sumando los dos modelos, 14.100. En el caso de Play 5, 43.000 unidades, también sumando el modelo normal y el digital. Como sabéis, las dos están completamente agotadas ahora mismo, han vendido todo el stock que tenían de lanzamiento y creo que lo interesante también es ver cómo ha sido la repercusión o el legado que arrastra cada máquina por esa tradición de marca en nuestro país. En el caso de Play 5, ya lo he comentado, 43.000 unidades, se trata del mejor lanzamiento de una consola de Sony en nuestro país, de las cuales de esas 43, 38 son del modelo con lector y 5.000 del modelo digital. ¿Pero cuánto vendieron, no sé, Play 2, Play 3 o Play 4? Pues, repito, Play 5, 43.000, pues Play 2, 40, Play 3, 35 y Play 4, 38.000. Supone un nuevo hito para la historia de la marca aquí en España. Y ahora vamos a pasar a Xbox. Series X y S han tenido un lanzamiento bastante parecido a anteriores consolas de Microsoft en España. De esas 14.100 unidades en total, 10.500 pertenecen a la X y unas 3.600 a la Serie S. ¿Cómo quedó la cosa en comparación con generaciones anteriores? Pues 360, 14.900, un poquito más de lo que está marcando Series X y S, y One, 15.000 unidades. Es decir, un lanzamiento muy parejo teniendo en cuenta el COVID, la falta de unidades y todo eso. No sé si estos números os sorprenden, si es lo que esperabais. A mí en el caso de Play 5 sí que me ha sorprendido porque marcar un logro en un contexto como este tan complicado, yo no esperaba que fuese a superar las ventas de Play 2, por ejemplo, y lo ha hecho. Estoy muy de acuerdo, a mí que supere a Play, bueno, a las anteriores. Con la falta de stock que se supone que ha habido, que la ha habido porque se ha agotado en nada todo, ostras, me parece que hay aquí una noticia muy buena. Más allá de la falta de stock, que es terrible para todos, dada la situación que la causa, que es aún más terrible. Me da mucha esperanza el tema de que las consolas sin lector sean una fracción pequeñita, pero al final creo que hay que promover el hecho de que, bueno, la conservación física. Y a mí me encanta que la mayoría siga en esa mentalidad de tenerlo físico. Pero es verdad que esto es el lanzamiento. Esto ya se ha dicho mucho que afecta también a las ventas de Xbox. y que ahora los que la queremos de lanzamiento somos los más forofos, a pesar de que yo no me he comprado ninguna, somos los más forofos que lo queremos todo en físico, tradicional, lo que sea. Entonces, habrá que ver la evolución y habrá que ver cuando haya restock, porque esa es otra, que es otra noticia. Pues la única que ha tenido más o menos stock disponible, entre comillas, ha sido Series S, y seguramente condicionado por eso, porque los que queremos ahora la consola somos los que la queremos tradicional, física, con el lector, etcétera. Así que ya veremos. Yo creo que es un estreno muy bueno, sobre todo dadas las circunstancias a nivel mundial. Bueno, yo viendo lo visto, lo que sí saco en conclusión es que es el mejor estreno que quiere o puede la compañía dar, porque en el de Play 2 también fue un estreno en el que se vendió todo lo que estaba reservado y estaba reservado meses antes de que saliera la consola. La conclusión es que se vende lo que Sony puede poner en el mercado, porque si no, yo pienso, si hubieran puesto 60.000, si hubieran vendido 60.000, porque es verdad. El tema de la demanda que hay es brutal, así que yo ya no creo tanto que sea lo que la gente quiere comprar, porque creo que es que la gente quiere comprar más de lo que hay, incluso no solo de la consola de Sony, sino de la de Microsoft, que también se agotó completamente, así que al final es más importante lo que la empresa pueda poner en las estanterías, que en este caso ha sido nada, no han puesto nada en estantería, que lo que el propio comprador esté dispuesto a pagar. Así que aquí hay un rollo de quién ha triunfado y por qué. Yo creo que ha triunfado más Sony aquí en España, evidentemente, porque este país de momento es un mercado Sony, y eso es indudable, y ha querido poner más consolas en mercado que son las que se han vendido. Microsoft sabe lo que pasa aquí y ha puesto menos consolas en mercado sabiendo qué es lo que va a vender. Ha mirado tendencias y ha dicho, vamos a vender lo mismo que siempre, ponemos las mismas consolas que siempre. Así que al final, no creo que sea tanto un triunfo de por lo que ha hecho la gente, sino un triunfo por el esfuerzo que ha hecho Sony a la hora de poner consolas a la venta. Y no tengo claro que Microsoft o Sony hayan puesto las consolas que hayan querido, sino más las que hayan podido. Porque sí que creo que va a haber afectado bastante el COVID a esa realización de consolas, a esa fabricación, y luego pues han llegado las que han llegado. Yo creo que las dos, si hubieran puesto más, hubieran vendido, porque de hecho es lo que tú has dicho, no había ninguna en las tiendas. Todo ha tenido que ser por reserva previa, y estamos viendo los que han comprado para especular los precios salvajes que hay ahora mismo si alguien quiere comprarse una consola. Eso, sí, bueno, cuando decía han querido en el mercado español. Yo entiendo que ellos tienen una limitación. Que tú claro. Empiezas a repartir y tienes X consolas y llegan y ponen las que pueden poner. Si hubieran tenido 60.000, tú lo has dicho, las hubieran vendido. Y además habrían podido poner stock en tiendas y todo eso. Y no ha habido ni una consola para poder comprarte en la tienda. Entonces ahí es a lo que me refiero. Aunque a mí lo que me haya llamado mucho la atención es la diferencia entre la venta de consolas con lector y la venta de consolas totalmente digital. Decía Tony que la gente sigue aferrándose al formato físico, y yo creo que sí, pero creo que también ha tenido muchísima más importancia de lo que quería dar en su momento Microsoft y de lo que se habla muchas veces, la retrocompatibilidad. Porque la retrocompatibilidad de tus discos la tienes con el formato con el lector. Y de la otra forma pierdes todo lo que tenías en PS4 o en One porque no puedes. Bueno, en One no estoy seguro. Pero en PS4 seguro porque pierdes el poder utilizar el disco. Sí. Entonces. Pero también creo que es una carrera a largo fondo en la cuestión del modelo digital, y que a lo mejor su audiencia no es la que se compra una consola el día uno. Claro, es lo mismo que la Series S. Son máquinas que sabemos que se venderán cuando empiece. La gente, cuando digo normal, es a la hora de disfrutar el mundo del videojuego, que no está tan metida y todo el tema, no va como nosotros al primer día a intentar conseguirla. Esa gente dirá, pues bueno, cuando la vea en la estantería la compro. Pues y esa también gente. Hay otra cosa. No hay juegos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Que los juegos de PS4 y son los juegos nuevos, o de Xbox One son los juegos nuevos. Vamos, salen para las dos. Entonces, comprarte la de All Digital, si vas a poder comprar tu juego en PS4 y pasar luego y utilizarla, no lo sé. Yo creo que todavía queda tiempo para que haya ese cambio de tendencia, aunque lo va a terminar habiendo, pero realmente parece más completo por la diferencia de precios, al menos de la de Sony. Yo creo que muchísima gente va a seguir tirando por la que tiene el lector. Son 100 euros nada más, y en cambio tienes acceso a poderte comprar juegos de segunda mano, tienes acceso a utilizar todos los juegos de otras generaciones, no sé, de otra generación, perdón, no de otras, eso es Microsoft. Sí, y, el cambio de tendencia ya se ha producido. Porque quiero decir, ya hoy día hay más venta de juegos digitales que de juegos físicos. Lo que pasa es que Yo creo que hay un poco como el concepto, la concepción de que una consola completa, y voy a poner muchas comillas en la palabra completa, es una consola con lectores, es decir, que le puedan meter los juegos, porque es lo que se lleva haciendo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Las primeras consolas se le llamaban consolas porque podías cambiar los juegos. No era lo mismo una máquina para jugar, que tenía su juego, que una consola que podías intercambiar juegos. Entonces, claro, ese concepto está ahí arraigado y habrá un tiempo de cambio, pero es evidente que o las consolas pasan a ser solo digitales o directamente nos vamos al streaming. Pero alguno sí. De esos sitios es a donde vamos a ir a parar. Yo creo que a los dos, probablemente. Lo que sí se ha perdido completamente ya es la parte de lo de ver películas a través del lector. Aunque sean lectores Ultra HD, ya no es como cuando se lanzaron las anteriores consolas en las que se destacaba que encima te servía como lector. Ya, para poder pero ver eso película. Es por el auge del propio formato del Blu-ray que no ha prosperado, ¿no? En comparación con modelos del streaming, de Netflix y todo eso. A ver, yo la lectura que saco de esto, desde luego no puede ser clara, no puedo sacar un titular como hace mucha gente de, por ejemplo, el caso de Xbox. Es que ha vendido menos que One en su día con aquella terrorífica política de comunicación. Pero es que la clave la habéis dado vosotros, es que han vendido lo que podían vender. Si está agotada, está agotada. No tenemos conciencia de cuál es el público objetivo real que quería esa consola y no ha podido comprarla. Entonces hay que darle tiempo a ambas máquinas de que sigan progresando. Es la primera semana. Pero, hombre, yo creo que son buenas cifras en ambos casos, teniendo en cuenta el escenario en el que estamos, que creo que no era más complicado empezar una nueva generación que ahora en 2020 con todos los problemas que hay. Estoy muy de acuerdo. Y una cosita quería decir sobre el tema sin lector y con lector. Hay un pequeño asterisco ahí que será minoritario, que es que en juegos como The Last Guardian, que cuando vienen en disco pelados de inicio, no llevan actualizaciones. Y en disco actualizaron para que luego fuese a 30 frames clavados, lo caparon. Pero al principio no, al principio podía ir a 60 en algunas zonas, no muchas. De hecho, yo lo jugué así. Y si lo pones en PlayStation 5... va a 60 y va bien hasta donde sé, con lo cual es una ventaja, ¿no? Si no está parcheado, puede jugar una copia que, bueno, que va a 60. Yo lo jugué a 14 FPS, pero bueno. Bueno, a ver, depende del área, sí. Eso está, la versión buena, que es esa, y la mala es la de Bloodborne, que el juego original, aunque no sea ahora con la Play 5. Se puede remasterar, ya verás. Claro, bueno, el Bloodborne no, los FPS no cambian porque sí estaban bloqueados, eso sí que lo sé. El rendimiento es el mismo en Play 5 que en Play 4. La cuestión es que el Bloodborne original, los tiempos de carga eran eternos. Y entonces hubo una actualización para reducir esos tiempos de carga en Play 4, porque es que la verdad es que era bastante tedioso. Claro, ya no sé en Play 5, ahora con el sistema SSD, si cuando metas el juego a jugarlo en Play 5 y no se actualice, si va a ir todo lo bien que tenía que ir con los sistemas de carga, con el sistema de carga mucho más rápido y no necesitaría tener actualización. Pero el caso es que la actualización que hubo mejoró bastante el juego en ese aspecto. No, agradable. La cosa es que creo que sí que se actualizan, pero tú puedes decirle que no se actualizan. Que no lo instales, claro. Y de hecho a mí me pasa, sí. Pues esas son las noticias por la parte de las ventas, pero ¿qué ha ocurrido? Esta semana, de verdad, hay días que es mejor no levantarse de la cama y hay días que es mejor no meterse en Twitter. Por lo más general, ningún día conviene meterse en Twitter, pero bueno, el caso es que, pese a que sobre el papel Series X sabemos que es una consola más potente que Play 5 por las especificaciones, parece que algunos juegos multiplataforma están demostrando un mejor desempeño en Play 5. Ha habido varios análisis realizados por Digital Foundry, donde es verdad que esto se puede ver. Y en declaraciones a The Verge, un portavoz de Microsoft ha reconocido que es cierto que la consola de Microsoft presenta problemas de rendimiento en algunos títulos. Ya han dicho que están trabajando en poder solucionar todo eso, pero claro, uno se pregunta, ¿por qué Play 5 rinde mejor que Series X en según qué juegos? The Verge se ha puesto en contacto con varios desarrolladores y apuntan a que es que tuvieron acceso a los kits y herramientas de desarrollo de Play 5 mucho antes que a las de Series X. Pero claro, la comunidad, ya hay gente que dice que es una teoría conspiranoica y que realmente le han dado dinero para que se vea peor en Series X. En fin, un montón de teorías. Eso es maravilloso, de verdad. Lo de coger y ver cómo han estado. Es que te haces una película estupenda. Puedes hacer una serie para Netflix en 2 minutos con apenas cualquier historia. ¿Sí? Es que es muy prosaico eso de coger y decir, no, es que como han tenido más tiempo para prepararlo, pues claro, los juegos salen mejor preparados que los de la otra empresa. joder, eso es demasiado lógico, muchísimo mejor que Sony, que ganó la anterior generación, quiere mantener su reinado y entonces los malvados de Sony están pagando a los desarrolladores para que sus juegos salgan mejor que los que salen en Microsoft. Y Microsoft esto no lo ha denunciado porque pobrecitos ellos son muy tímidos. No sé, a mí no me les parece falso, Rick. Definitivamente. Totalmente. Bueno, yo creo que va un poco enfocado al tema de la tecnología que usa Microsoft, que es RDNA 2, y parece ser, porque también he estado, complementa esta noticia otra, de que Microsoft tardó un poco más en desarrollar la consola esperando a poder implementar esa tecnología en la Series X. Claro, eso, ese retraso al final lleva a que todo llegue un poco más tarde, como por ejemplo los kits de desarrollo a los desarrolladores, porque básicamente ellos no tenían la máquina perfeccionada a la misma vez que tenían la máquina Sony. Eso le dio a Sony una ventaja, porque su tecnología no es RDNA 2. Sí, sí lo es. Bueno, yo tengo entendido que es un híbrido. No, lo ha puesto la propia AMD, que las dos utilizan RDNA 2. La diferencia es, va muy bien encaminado, pero no es exactamente así. Los dos usan RDNA 2. Sin embargo, lo que hizo Microsoft fue coger, y Sony también, pero lo hizo antes, fue coger y modificar un poco la tecnología RDNA 2 para que se adaptara a lo que estaban buscando en su propia consola. Y supongo que eso es lo que habrá provocado eso. Pero ambas llevan RDNA 2. Vamos, dicho por AMD. No, al final yo creo que es cuestión de los desarrolladores de que empiecen a trabajar con esas herramientas y yo no le daría demasiada importancia, aparte de que ya sabéis que los juegos se actualizan día sí, día también con un parche. Entonces, no sé, no me parece tampoco que la gente ha puesto el grito en el cielo. No es como en la época de Play 3 y 360, que siempre se ha dicho que Play 3 tenía más potencia bruta, pero luego los desarrolladores pues no sabían cómo sacarle partido al procesador Cell y todo esto. Creo que no es un caso tan exagerado y que no creo que vayamos a notar diferencias enormes en un futuro. Pero es que no es ni como en la época de Play 4 y One. O sea, Play 4 y One empezó en plan, vale, vamos a sacar un juego multiplataforma, vale, Play 4, One y PC, vale. Avanzó la generación, bueno, vale, Play 4... Play 4 Pro, One y PC. Bueno, avanzamos un poco más. Play 4, Play 4 Pro, One, One X y PC. Ahora estamos en Play 4, Play 4 Pro, Play 5, Xbox One, Xbox One X, Xbox One Series S, Series X, Stadia y Switch. Que bueno, pero es que no habrá casi juegos que salgan en todas. El Immortals, por ejemplo, sí. Y tiene que ser una locura, porque estamos hablando de una consola que estamos hablando de 9 sistemas. Uno de ellos en streaming, otro con chip móvil, otro de anterior generación, algunos tienen 4 GB de RAM, otros tienen 16. Es una locura hacer un multiplataforma en un momento de transición así. ¿Que fallen algunas cositas de rendimiento? Pero, hombre, mientras no te explote la casa, yo lo entendería, vamos, es que es normal. Bueno, pues vamos a darle un poco de recorrido a la noticia, a ver si con el paso de las semanas conocemos más cositas y cómo mejora. Porque claro, ahora parece que con la nueva actualización, creo que en Assassin's Creed, lo que han hecho es que la versión de Play 5 se ve peor. Entonces, en fin, tienen un cacao ahí montado que a ver cómo se soluciona. Lo que también ha sido noticia para bien, un gran anuncio, muy esperado al menos para mí, es que desde hace ya unos días especulaba con la posibilidad de que hubiera novedades al respecto de The World Ends With You, ya que en la propia web oficial del juego había una cuenta atrás, no se sabía nada, y que hemos descubierto que efectivamente va a haber una nueva entrega que se llama Neo The World Ends With You, una nueva aventura que tiene la particularidad, cualquiera que haya visto el tráiler, y es que está totalmente hecho en 3D, conserva el estilo artístico así de viñetas, pero el momento de moverse por el escenario sí que es en 3D. Va a llegar en el verano de 2021, no se sabe la fecha concreta, para Play 4 y Switch, y que hay nuevos protagonistas, nuevos personajes. En este caso, el que controlamos se llama Rindo, y al igual que en el juego anterior, tendrá que enfrentarse al juego de los segadores en una lucha por su propia vida mientras recorre las calles de Shibuya. A mí me encanta lo que he visto en el plano artístico, ya digo, han mantenido toda la estética, la banda sonora es una maravilla, como ya lo fue en el primero. A nivel técnico de rendimiento, flojea un poquillo lo que he visto, pero bueno, no creo que nunca haya sido ese su fuerte, y creo que al final destacó por muchas otras cosas la obra original. A mí lo que me anima es que van a cambiar el sistema de control, porque si bien era una pasada para Nintendo DS, cuando lo han pasado a jugarlo en la Switch, pues me ha causado un montón de problemas, porque con los Joy-Con que se utilizaban por el sensor de movimiento no estaba muy bien adaptado, y entonces se hacía en algunos momentos casi injugable. Pero sin embargo, lo jugabas en la propia consola y tenías que quitarle los Joy-Con para que te quedara un poco manejable, porque si no terminaba pesando mucho, y buscar un stylus para jugar, porque con el dedo no era lo bastante preciso. Entonces, al final, el control, con lo chulo que era para DS, se convertía en una pequeña barrera para Switch, y es una pena, porque a mí el juego también me apasionó, me pareció súper interesante, la historia estaba muy bien. Eso, sobre todo, me gustó lo de las tendencias, que fue muy original, porque es un juego de rol, pero adaptado a los años, al principio de siglo, a los años 2000, y las tendencias en todo el barrio de Shibuya y alrededores, pues... suponían que según las siguieras o no las siguieras, tuvieras ventajas de cara a luchar a través de pins que te daban poderes, a través de utilizar los pins de una marca o de otra. Tenía un montón de cosas muy originales que estaban muy bien. La verdad es que me llama mucho la atención esta nueva versión porque será también un reflejo de lo que sea en esta década que dejamos, me imagino. Creo que van a coger lo del 2010 en adelante, para 2011 en adelante, para mostrar también las tendencias y demás integradas en un juego de rol. Era un juego muy urbano y los diseños de Tetsuya Nomura eran buenos, pero la música era sensacional, la verdad. Y fíjate la apuesta de Square Enix de un tiempo a esta parte. Tuvimos primero el remaster, que yo creo que fue una forma también de ver si había interés todavía en la marca. Ha sido positiva. Ahora tenemos también la serie de anime, que no lo hemos comentado, pero que también se está preparando. Y a mí me parece fascinante, sobre todo por lo que has dicho, que es verdad, es que era un juego muy conectado con la realidad del momento. Y ahora, con el remaster, que yo también lo jugué en Switch, claro, te das cuenta de que hay cosas... que en el contexto actual ya la moda es una cosa muy, muy sujeta al momento, a las tendencias. Ya no tiene mucho sentido hablar, por ejemplo, no sé, de las marcas de ropa, de algunas conversaciones, a ver cómo se hace, ¿no? Desde el prisma actual. También me llama la atención el caso de Tetsuya Nomura, que se embarca en 50.000 proyectos. No sé si aquí hace de director, desde luego diseñador, no. Sí. Ah, vale, director no, vale. Porque, claro, muchas cosas lleva este señor hacia adelante. Sí, si se pone director, esto no sale para el verano ni de coña. Entonces, porque lo que tú dices, lleva demasiadas cosas al tiempo. Pero, en cambio, sí que mantienen los diseños, los antiguos y los nuevos que han creado para la ocasión. Y se ve mucho en el vídeo. Si le has echado un ojo, vamos, reconoce rápidamente que su mano está detrás. O, por lo menos, sigue esa misma línea. Y bueno... Al menos no lo dirige, pero sigue estando supervisando y eso. Así que supongo que seguirá con el mismo espíritu el juego. Lo único, ya digo, se perderá esa parte original de la forma de controlarlo, pero ganaremos en jugabilidad, me imagino. Pues a ver, muchas ganas de ver cómo se desarrolla. Yo no sé si vosotros lo habéis percibido como yo, el tema del rendimiento, como comento, que se ve un poquillo sí. De aquella manera. Sí, pero hombre, está todavía un poco verde, supongo, y eso. Pero sí, sí, sí que se ve que no va muy fluido, algunas imágenes hasta incluso desaparecen en eso, que yo dije, ¿esto será un efecto o será un error? Porque no lo tengo claro. Algún personaje que está, mientras va caminando Rindo por el barrio, hay gente que está caminando y de repente desaparece. ¿Y esto? Bueno, yo creo que la máquina es que está un poco desfasada en cuanto gráficamente hablando, ¿no? La potencia de a lo que estamos acostumbrados a ver en otras máquinas, vemos la Switch y, claro, es que tiene que petardear porque la diferencia es bastante grande. Es como ver una portátil y una sobremesa, básicamente eso. Pero es raro que pongan la versión que creemos que es de Switch y está la de Play 4. Normalmente es al revés, que ponen la que mejor se ve para venderlo mejor y luego es como, mira... Y curioso que Microsoft se ha quedado fuera cuando se hablaba tanto de desapuesta por los japoneses. No sé qué tipo de acuerdo habrá para que esto haya ocurrido. Pues sí, eso es verdad, es muy sorprendente. Además con Square, que han metido todos los Final Fantasy, que parecía que tenían un principio de acuerdo bastante bueno para seguir. Es peculiar, desde luego. Bien, sí. De todas formas, por lo que he visto en el vídeo, no parece que vaya a haber grandes diferencias entre la versión de Switch y la de PS4. Y me explico, no sé si era la de Switch o de PS4, pero los gráficos son bastante similares a los del remaster que hicieron. Un poquito mejores quizá, pero vamos, sigue mucho la línea, yo creo. Sí. Bueno, a ver si sabemos algo, porque de aquí hasta 2021, verano de 2021, todavía queda. Luego hay otra noticia, que aquí sí que me vais a tener que echar una mano porque no tengo ni idea, más o menos he intentado investigar y lo voy a explicar. Bueno, cuando se anunció FIFA 21, ¿de qué se hablaba? De que hay que ver qué portada tenía, ha dividido mucho a la comunidad entre los que la aman y la odian. La realidad es que quien salía en portada era el futbolista Ibrahimovic, que ha denunciado ya en su momento públicamente que no se le había pedido permiso ni tenía constancia del uso de su propia imagen. Y lejos de haber quedado la cosa ahí, según el portal de Telegraph, hasta 300 jugadores están dispuestos a apoyar al jugador sueco en su lucha por sus derechos. El propio representante del deportista asegura que van a ir a los tribunales, ya que FIFPro y FIFA se están beneficiando de los derechos que EA Sports ha comprado alegremente, vendiendo derechos que no tienen. Pero claro, ¿qué ha dicho al respecto la propia EA Sports? Ellos, la desarrolladora, en una entrevista con Forbes, deja claro que esa no es su lucha, que no se van a meter, que al final no deja de ser una batalla entre los agentes de los futbolistas y la propia FIFPro. Claro, aquí estamos hablando de la cesión de derechos de imagen para que un deportista aparezca en la portada de un juego. Eso es lo que yo entiendo. Y que no se le ha pedido permiso, pero no sé hasta qué punto es cierto cuando dentro del propio juego vemos modelados de todas las personas reales, de un Ronaldo, de un Ibrahimovic y de quien sea. Vosotros, no sé, imagino que tendréis más información, así que... Sí, explícame. A ver, lo primero es que ni siquiera sale en portada, solamente sale en el juego. Ah, o sea, vale. Eso, sí, eso para empezar. Lo segundo, este hombre tiene una carrera muy longeva, tiene ya 39 años y ha salido ya en muchos juegos. Y es como, has tenido como, no sé, 15 temporadas para quejarte de esto. Y el FIFA además es muy popular entre los jugadores. Entonces, aquí hay una cosa que yo le doy la razón a EA, porque aquí hay dos partes. La primera es... los derechos que cedan los jugadores a la FIFA, derechos de imagen, porque es que si no tendrían que salir con máscara en los partidos. Entonces, claro, ceden derechos de imagen y en esos derechos de imagen, FIFA pues, se escudará de alguna manera y dirá, bueno, pues que me los ha cedido en esta cláusula y en esta cláusula esto significa esto. Entonces, aquí va la cesión. Luego está lo que FIFA haga con estos derechos. Obviamente se los cede a Electronic Arts, se los cede a Konami para el PES, etc. Son dos partes distintas y creo que realmente donde hay que arreglar lo que sea es entre los jugadores y la propia FIFA. Vale, es que Tony, no quiero decirlo públicamente, estaba mirando la portada del juego y veía como un señor gritando y yo creía que ese era Ibrahimovic. No, Ibrahimovic es otro que tiene como una coleta, vale, es verdad que no sale en la portada, sale dentro del juego, como has dicho, sí. Sí, pero sí que es verdad que no había caído, es verdad que les hacen escaneos faciales y de cuerpo entero. Quiero decir, señores Zlatan Ibrahimovic aquí, gran crack de Suecia... no sé, se podría haber preguntado por qué lo pusieron en una estructura con chorrocientas cámaras para sacarle toda un modelo 3D, quiero decir. Ibrahimovic también hay que meter en contexto para los que no son futboleros. Ibra va muy con el rollo de soy Dios. O sea, se ha vendido esa imagen, siempre lo ha hecho. Se ha hecho el marketing de esta manera y a todos nos hace mucha gracia, o sea, tal cual. Y bueno, Tony metió un gol de chilena desde el centro del campo. No, ya, que bueno, pero Tony, a lo que dices, no te olvides de quién es su representante, que es Mino Raiola. Mino Raiola es claro. Uno de los representantes más duros de todo el panorama. Lleva a Ibrahimovic, lleva a otros jugadores como Pogba o Balotelli, todos ellos como Ibrahimovic, con un carácter, sí, un poco tipo endiosado. Realmente, sí, no, ninguno de la calidad de Ibrahimovic, por buenos que puedan ser, y todos han causado montones de problemas y han montado pollos. Y Mino Raiola ha sacado dinero, bueno, de los que más. Se habla mucho de Méndez, pero este tiene una fama tremenda. De hecho, en España muy pocos jugadores vienen porque los lleve Mino Raiola. No suelen tratar los clubes con cierto, él. Cierto. Bueno, yo creo que esto más bien no es una queja a EA, aunque le afecta directamente, sino yo creo que esto es, queremos más pasta. Básicamente es esto. Este hombre ya sabía que salía en el FIFA desde la primera temporada que le estaba jugando en el Ajax, él salía ya en el FIFA. La cuestión es hasta qué punto él quiere que el reparto sea más equitativo, que le den más a él y menos a la FIFA, porque parece ser que a ellos les darán una parte proporcional que tengan acordada con la FIFPro, que es el sindicato que tiene la FIFA para los futbolistas, y él dirá que quiere más para él. Pues como los equipos de fútbol con las Champions, que al final se quejan, oye, que me voy, que hago una Superliga porque quiero que me den más dinero a mí de reparto de beneficios televisivos, de las entradas por partido, de los anuncios, etcétera, etcétera. Pues este hombre quiere lo mismo. Sí, pero yo entiendo que tú haces una compra o tú vendes los derechos no de un jugador individual. Si tú, por ejemplo, en el juego, claro, ves el Barcelona, no ves a todos los personajes, a todos los jugadores reales, menos a uno, porque no te ha dado los derechos. Entonces, esa es la clave de todo. A ver. La historia está en si FIFPro tiene los derechos o no. Claro. Porque FIFPro es una organización de futbolistas, asociaciones nacionales de futbolistas. Entonces, los sindicatos y eso de cada país cogen y ceden los derechos de los jugadores a ellos. Pero en realidad, los derechos de los jugadores no está claro que los tengan o no los tengan. Es decir, cada jugador, cada persona tiene sus propios derechos de imagen. Exacto. Entonces, tiene que haber un contrato por el cual los cedan. Y ahí es donde está la clave. Si realmente FIFPro tiene los derechos de Ibrahimovic y ha podido coger y vendérselos a FIFA, o no los tiene. Y es por donde va a venir la cosa. Porque FIFPro dice que sí que tiene los derechos de todos los jugadores que representan, y que además se añade que las compañías hablan con otros jugadores para que, o con otros clubes, o con ligas, o con otras cosas que no están representados por FIFPro para conseguir esos derechos. Si es, además, tenemos un precedente, además viene muy al pelo. No sé si os acordáis, pero en el 2017 Maradona cogió y se cabreó muchísimo con el Pro Evolution Soccer y con Konami porque habían utilizado su cara y sin pagar los derechos que él creía que tenía que cobrar. El caso es que, de hecho, llegó a un acuerdo con Konami. Konami reconoció que había utilizado de forma irregular esa imagen, le pagó una cantidad, según dicen, bastante respetable y pudo utilizar su imagen durante los siguientes 3 años. No es exactamente igual porque estamos hablando de un jugador que está en activo y que se supone estaría todavía representado por FIFPro, y no sé si Maradona lo estaría. De hecho, lo que aducía Konami era que los derechos los tenía el Barcelona y que ellos habían llegado a un acuerdo con el Barcelona, y él decía que no, que tenía sus propios derechos, y así se demostró. O sea, el FIFA se ha acabado tal como lo conocemos. Sí. Porque, claro, Mino Raiola, Méndez, no sé cuántos representantes, cada uno va a ir a sacar tajada. De repente va a coger y el coste del juego para poder seguir teniendo las licencias de todo se puede multiplicar por muchos niveles. Entonces va a ser muy, muy complicado, y de repente va a tener unos sí y otros no. No sé, puede ser un cambio muy grande si esto es así, si va para adelante. Esto se arregla con dinero, Atreides, que es lo que yo. Sí, sin duda. Este hombre lo que quiere es que lo que le está pagando EA, que no sé cuánto será el porcentaje de venta, a la FIFA, porque el juego se llama FIFA, y la parte que se tiene que llevar esa federación, eso no lo sabemos ninguno, el dineral que ganará por no hacer nada. Exacto. Así que lo que está diciendo este hombre, Ibrahimovic, que vale, de todo lo que te llevas, una parte me la vas a dar a mí. Lo que le des a los demás, que se lo ocurre a los demás. Pero yo quiero mi parte. Esa frase sí, Ibrahimovic, total, Es decir, los demás jugadores, que mira, ahora se han ido 300, pero como esto vaya para adelante, todo el mundo va a querer su parte, porque Mbappé va a decir, ¿por qué cobro lo que estoy cobrando ahora mismo cuando puedo pedir más, que soy una superestrella? Haaland dice lo mismo, y así todos. Tú imagínate. Además, Haaland, por cierto, lo representa también Mino Raiola, o sea que también. Joder, por ahí, uf. Sí, van a ir los tiros. Ese sí que se viene para España, ¿eh? Ya veremos. El caso es que, como tú dices, es por dinero, pero también dicen las malas lenguas que con lo que está cabreado a Ibrahimovic y por lo que le ha demandado ahora y no antes, es que le han puesto como ritmo de juego 60 sobre 100. Entonces, claro. Ahí viene el problema. Ahí está. Una superestrella que ha estado siempre en los 90 y algo que le daban en el FIFA, de repente ritmo 60, pues se ha cabreado muchísimo. Y ha dicho, ¿veis? Sí, veréis. Yo creo que si le sacan una ficha de estas especiales en la que ponen 90 en todo, llegan a un acuerdo amistoso enseguida. Me encanta que Sergio está aquí como que no sabe dónde meterse. No, digo, si vosotros entendéis y esto le gusta a la audiencia, yo me quedo aquí al otro lado. Realmente, si va para adelante, yo creo que va a ser lo que dice Juanjo, que esto con pasta se arreglará y llegará a un acuerdo, pero si esto va para adelante, realmente el FIFA, tal como lo hemos conocido estos años, puede cambiar muchísimo. Lo cual no es malo. Muchos millones de... Sí, en este caso yo creo... Bueno, no lo sé, habrá que verlo. El caso es que cambiará y que el poder tener tu equipo con todos tus jugadores, si eres del Madrid, desde el Atleti o desde el que sea... va a ser un lujo que a lo mejor no se puede volver a dar. Bueno, recordemos que en su día hubo juegos individuales de los clubes, que no duró demasiado eso, y fueron Barça y Madrid, creo que ya está. pero no vería descabellado que cada equipo pudiese sacar su juego a raíz de esto. Pero que con el coste sería el Madrid con equipos inventados. Y además hay otra cosa, piensa lo que cuesta un desarrollo. Hacerte cada uno un FIFA, es que hacer un FIFA no es nada fácil, no es nada económico. Entonces, no sé yo, hace años a lo mejor era mucho más... Bueno, a lo mejor no era mucho más económico el desarrollo. Meterse en Madrid ahora un desarrollo, ¡buah! Discrepo de que hacer un FIFA no sea muy caro, porque son básicamente lo mismo, le cambia la plantilla. La primera vez es muy caro. Esa base es muy bestia, ¿eh? Vale que ahora es como repetir mucho lo mismo, pero hemos llegado, tardado muchos años en llegar ahí. Es muy caro por generación. Lo que quería decir era que esto ya pasó en su día, lo lleva haciendo el Pro toda la vida, que es tener un editor de personaje muy potente, un editor de escudo, de equipo, etcétera, muy potente, poner equipos parecidos al original y lo típico que se hacía antiguamente de las tarjetas de memoria, aquellas que se intercambiaban, que incluso se vendían con los equipos originales hechos. Eso en el Pro de la Play 2, recuerdo yo que eso era religión. Era algo que pasaba de una manera bastante habitual y era algo que Konami medio auspiciaba. Estaba medio preparado todo para que se pudiera personalizar el equipo. Así que a unas malas, volver a lo antiguo, claro. Y ya está. Pero es que había una cosa ahí, que ahí el Manchester City era el Man Blue, el Manchester United era el Man Red, o sea, eran equipos de hacendado porque el, no tenían el Concha derecho. Espina, el Cataluña, era... Era genial. Eso me parece una vergüenza, es decir, que una empresa como EA, a pesar de todo lo malo que tenga, se gaste lo que decías antes, Juanjo, una morterada para pagar las licencias y poder utilizar todo eso, y que la otra coja y diga, bueno, pues os dejo para que cogéis y lo podáis poner vosotros, pero nosotros no pagamos un duro por esas licencias. No sé, puede que sea, no sea ilegal, pero que muy ético tampoco me parece. Pero el caso es que puede terminar llegando a eso, tienes toda la razón, porque... Si se encuentra con que no pueden ponerlo, pues si no lo facilitan, da igual, alguien va a editarlo para poder meterlo. Al fin y al cabo, todos los años piratean el FIFA, así que... Y piensa que aquí, esto lo estamos diciendo, los líderes de la Liga Santander, que somos la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. O sea que... Claro. Bueno, esto ya creo que ya es suficiente, venga. Sí, lo estáis pasando y además también nos queda otra noticia que ya es el sumum. Hemos empezado abajo y vamos para arriba. Porque os prometo que esto no es ciencia ficción, no me lo estoy inventando. El príncipe heredero de Arabia Saudí resulta que ha adquirido el 33,3% de las acciones, ojo, de SNK, la veterana compañía de videojuegos que ya sabemos que tiene franquicias como Samurai Showdown, Metal Slug o King of Fighters. Lo ha hecho a través de una empresa saudita de la cual también es el accionista mayoritario y el objetivo, según algunas fuentes, es diversificar la economía del país. ¿Por qué? Bueno, todo esto pertenece al programa Saudi Visión 2030. El propio príncipe heredero lo que quiere es dejar de lado el tradicional enfoque que tenía la economía del país, muy centrado a la industria petrolífera, y poco a poco orientarlo al turismo, a la tecnología, y ha dicho, anda, pues ¿por qué no compramos parte de las acciones de SNK? Claro, se trata de un personaje polémico, este príncipe, porque ya fue acusado de propiciar en 2018 el asesinato de un periodista del Washington Post y que era disidente del país, también de haber detenido y torturado activistas por los derechos humanos y por haber ejecutado a 37 civiles el año pasado. Y es una situación bastante extraña. Y por su parte, hay que decir que la propia SNK, ya de por sí, fue adquirida en 2015 por un grupo de inversores chinos que pretendía reaprovechar las franquicias que tiene la compañía para convertirlas en una especie de éxito multimedia al estilo de Marvel. Y desde entonces hemos visto algunas cositas de SNK con sus juegos clásicos, sobre todo enfocado en plataformas móviles y en Switch. Hemos visto entregas de Samurai Showdown, de Metal Slug, de Last Blade. Pero claro, esto es una noticia que yo cuando la leí, bueno, el príncipe heredero de Arabia Saudí comprando SNK. Es que esto a mí me lo dicen y parece del mundo today, pero es que es cierto. ¿Pero cómo se llama el príncipe heredero, Sergio? Lo he intentado evitar toda la noticia, así que no lo voy a decir. Venga, por favor, Sergio, da la noticia completa, tú eres un periodista de prestigio. O lo haces bien o no lo haces, tío. Es que no lo tengo ni aquí delante. Mohamed, no sé qué era. Es muy largo el apellido. Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Así se llama el hombre. Perfecto. No sé. La cosa es que me parece flipante todo. Efectivamente, parece el mundo today. Que este hombre, que en general pues es un asesino y así, pero parece que lo lleva bien, porque nadie le ha puesto demasiado problema, se compre SNK para coger y llevar a su país al futuro y no depender solo del petróleo, es que es la de ¿quién te ha aconsejado a ti? Hijo mío, que te acabas de comprar una compañía que era grande en los 90. O sea, no tiene mucho sentido y cuyos juegos, si se venden, es porque retrotraen a los juegos de aquella época. Entonces, no lo sé. Es todo muy raro, muy absurdo. Y no sé yo por qué ha hecho esto. Desde luego, su forma de actualizar el país también es cierto que, teniendo en cuenta los métodos que está utilizando, que son casi medievales, pues llegar a los años 90 es un gran paso para el país, pero no sé yo. No, me parece muy raro todo, la verdad. Y desde luego, para SNK, no sé en qué va a mejorar o en qué va a cambiar. También me hace pensar que este hombre veía los juegos, veía cómo cortaban a la gente en cachitos y que no se veía, pero él se lo imaginaba entero y dijo, pues yo también lo hago. O si no, es que no entiendo nada, la verdad. Bueno, a mí lo que me da pena es que una compañía como SNK acabe en estas cosas. Más que nada porque, sabiendo cómo es la sociedad hoy día, que está muy concienciada y que es muy proactiva a la hora de seleccionar qué es lo que gusta, lo que no le gusta, dependiendo de lo que ve en el entorno, de lo que está jugando, lo que está disfrutando. Claro, que te digan que el dueño de SNK ahora mismo es un señor que está acusado de asesinatos múltiples, etcétera, etcétera. No de hacerlo directamente, pero sí ser el responsable directo. Pues claro, ¿cuánta gente ahora no dirá no voy a ni acercarme a un juego de SNK por no financiar este tipo de personas o maneras de actuar? No creo que sea que esté en concordancia con lo que está pasando hoy día en Occidente, así que le auguro un futuro muy negro a SNK a la vista de ser quien es el que ha comprado la compañía, que por otro lado tiene un legado que es brutal, ¿vale? Vamos, tienen una consola que es un símbolo de una generación, unas franquicias que eran súper punteras y una manera de pensar el videojuego que era el arcade, distinto, diferente y con una personalidad propia. Solo a la altura, para mi gusto, de Sega en cuanto a saber lo que era eso, y por desgracia, pues está llegando donde está, claro, llegando, de muy bajo. Es que la pregunta, más allá de la financiación de Arabia Saudí, es en cualquier caso, ¿SNK tiene espacio en el contexto del videojuego actual? Sería una buena pregunta, ¿eh? Porque da igual que detrás está un grupo de inversores chino, que esté quien sea, que tampoco parece que sus franquicias principales tengan mucho sentido o mucha relevancia en la forma de jugar que hay en 2020. A no ser que lo renueven, claro. Sí, lo que pasa es que yo, por un lado, veo que lo que tú dices es así. Ya las cosas muchas veces lo que fueron y fue muy bonito y hoy día no tiene cabida en la actualidad. Es como ciertos géneros que ya están un poco en desuso, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que ese legado no esté ahí, que no se pueda cuidar, no se pueda conservar. Claro, ¿qué quiero decir? Que si en vez de haberlo comprado esta compañía, yo me pongo, por ejemplo, Hudson. Hudson es una compañía, para la gente que se acuerde, Bomberman era una franquicia de Hudson. Hudson creó la TurboGrafx y Hudson, bueno, en concordancia con NEC. Pero el caso es que esta compañía quebró, acabó, murió y la compró Konami. Fíjate, curiosamente, Konami se hizo con los derechos y ahora Konami pues tiene la obligación, entre comillas, de mantener el legado. De hecho, se ha usado. Bomberman es una franquicia que más o menos sale. Es una pena que haya sido Konami, podría haber sido cualquier otra. Pero el caso es que me parece una buena manera de mantener el legado, de seguir sacando juegos recopilatorios, de vez en cuando alguna franquicia que vuelva, porque siempre tendrá un público ahí para disfrutarlo. Pero claro, cuando en vez de ser una compañía del entorno como Konami, o yo qué sé, que fuera Microsoft o Sony la que se hiciera con esta franquicia, que sea este hombre, pues me augura un futuro muy negro para estos juegos. Totalmente, y podría haberse reinventado. Es decir, ahora mismo no tiene mucho sentido, como sugiere Sergio, los juegos tal como eran, pero en cambio hemos visto cómo Capcom ha dado la vuelta al Street Fighter y sigue siendo un juego que se vende muy bien y puntero. Como siguen saliendo los Mortal Kombat y estamos hablando de juegos que están metidos en los propios en los próximos Games of Game Awards. Entonces, se puede hacer, pero claro, por otro camino. Esto, como estoy de acuerdo con Juanjo, yo creo que para la propia SNK no tiene nada de bueno. Tiene pinta de que va a ir de ahora, que no tiene de ninguna importancia lo que hacen. Aunque su Samurai Showdown haya salido y a mí me haya gustado, es un juego que encima era un poco recordando lo que había hecho Capcom hace ya bastantes años, cuando sacó Street Fighter 4. Entonces, yo qué sé, a mí me parece que si no iban por muy buen camino, este cambio no creo que vaya a ser a mejor. Sí, yo pienso que los que cuidaríamos SNK somos los románticos y de hecho No sé cómo se llamaba el plan este, Futuro Visión, Sergio, ¿cómo era esto? Saudi Visión, creo. Saudi Visión. Bueno, pues tenemos Selecta Visión, que sí que han hecho una edición de King of Fighters muy chula, de hecho dos, en la que vienen, creo que son tres juegos de King of Fighters, y está muy, es muy chula. O sea, está para mí caer para Navidad, seguro. Y creo que es el cambio, ¿no? Más que el cambio, la diferencia de cómo cuida... Cuando no estás simplemente comprando a cholón, sino que sabes qué comprar, cómo explotarlo y cómo dirigirlo, hacia qué público y de qué manera. Son, yo creo, las dos maneras de verlo, las dos caras de la moneda. Y desgraciadamente, obviamente, tiene más poder aquí pues la persona que ha comprado el 10% de SNK que Selecta Visión, que con el sello Selecta Playsa, que estas dos ediciones. Pues al final esto es algo momentáneo, pero el 33% del poder que tenga lo tiene hasta que lo venda. Que no creo que lo venda por propia ideología de esta persona. A mí me gustó mucho cómo lo hizo Sega en su momento, cómo ocurrió cuando la compró Sammy. Qué bien supo saber que no se puede vivir del pasado, esta política ya cambió, vamos a intentar ir sacando recopilatorios, que es verdad que es que todos los años, todas las generaciones, perdón, sacan recopilatorios de Sega para todas las consolas. Siempre hay un recopilatorio de Sega HS o Sega no sé qué, Sega Console, tal, de la Mega Drive, de todos los temas. Y ahí hay una parte en la que están aprovechando el legado y siempre se compra porque siempre somos los mismos los que queremos disfrutar de los mismos juegos en nuestras consolas actuales sin ningún problema. Después han sabido hacer de editora y han sido publisher de diferentes juegos. Se me viene a la mente Alien Isolation por ver un juego de prestigio que no es de Sega, pero lleva a Sega. Creía que ibas a decir un juego de precinto. También. De precinto en mi estantería, por supuesto. Pero el caso es que se han sabido reinventar hasta el punto de que hoy día Sega es una empresa que no es la que fue ni por allá pasó, pero tiene cierto reconocimiento, cierto prestigio y ha llegado a tener sagas como Yakuza o Persona con Atlus que tienen un nivel ahora mismo, un nivel de ser señores aquí en la industria. Pues SNK no supo hacer esa transición. A lo mejor no estaba al nivel de Sega, pero SNK, quien no lo sepa, hubo una época en que se le consideraban los señoritos de los salones recreativos. Tú ibas a un salón recreativo y las recreativas de SNK eran las mejores, las más vistosas, las más chulas y, por supuesto, su Neo Geo, o Neo Geo, como la llaman ahora, era la consola que todos queríamos tener. Una pena no saber llegar a la actualidad con todo el legado que tenía ahí para aguantar. Bueno, pues así están las cosas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con esa que estamos jugando a Trades, que tenemos muchas ganas de desvelar de qué se trata. Shut up! soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso en esta que estamos jugando, la sección donde comentamos nuestras impresiones jugando a algo en concreto o con algo en concreto. Porque hoy, igual que la semana pasada, me da que vamos a abarcar algo que se sale del simple videojuego como obra, como producto, y hablamos de un ecosistema o una plataforma. No lo voy tampoco a decir mucho más, simplemente recordar que son sensaciones, son impresiones, que a lo mejor la semana que viene Atreides piensa de otra manera, o a lo mejor no y sigue pensando lo mismo que ahora. No lo sé. Atreides, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, te voy a hablar del futuro. Es decir, uh-huh. Yo de hecho hace mucho tiempo que tengo la impresión de estar viviendo en el futuro. Las tablets sí. En las que escribían Star Trek, los relojes teléfono de Dick Tracy, los lectores electrónicos de muchas de las novelas de ciencia ficción que leía cuando era pequeño, mientras viajaban por el espacio, hablar al ordenador o a la propia casa, y por supuesto la realidad virtual. Todo eso para mí era un sueño cuando yo era pequeño. Y desde siempre he soñado con la realidad virtual. Cuando era ya muy joven, imaginaba que a través de dispositivos de realidad virtual podíamos viajar a otros lugares inimaginables y vivir aventuras imposibles. Pero era un sueño que veía que era algo factible y que podría pasar en el futuro. Yo lo leía, veía las películas y decía, sí, ahora mismo esto es ciencia ficción, pero esto puede pasar. Y mira, era algo que podía ser. Y sin embargo, su camino ha sido bastante difícil. Y todavía no es que sea algo generalizado. Pero yo creo que ya en estos últimos tiempos se ha ido dando pasos por el camino correcto. Yo hasta el momento no me había decidido, a pesar de ese sueño de pequeño, para saltar a la realidad virtual, porque no lo terminaba de ver claro. Y cuando en el 2016 se empezó toda esta nueva era, esta heroica era de la realidad virtual con Oculus, HTC Valve y Sony, pues no lo tenía muy claro. La verdad es que las razones para no dar el salto directamente y lanzarme a ese sueño de infancia era por la económica, para que no nos vamos a engañar. Cada dispositivo te salía entre 600 y 1.000 euros. 600 el más barato, 1.000 euros. O, bueno, tenías el de Sony, que te salía por 400 euros, pero tenía que pegar el salto a la PS4 Pro casi imprescindiblemente, que eran otros 400 euros más. Entonces, al final se me ponía como un visor de PC. Otro problema era el técnico. Yo en cada evento que he ido a la Games Week, a Madrid Games Week o a la Heroes Comic Con, hemos probado, mi mujer y yo, las gafas de realidad virtual. Y los cables suponían un problema. Ya, como no estuvieras atento, podías terminar, o no estuvieras atento la chica que estaba o el chico que estaba en la demostración, podías terminar enrollado como una morcilla. Y eso no lo terminaba de ver. Tú te ibas a pegarle espadazos a los parademonios, por ejemplo, y si te descuidabas, terminabas de verdad colgado como Spiderman. Entonces, no me terminaba de convencer por ese lado. Y además, los lectores buenos necesitaban estaciones base para ayudar a posicionar el casco. Y todo eso también tenía sus propios cables. Entonces, bueno, otro problema importante era la falta de apuesta a la serie por parte de los desarrolladores, de las grandes. Durante esos primeros años ha habido muchísimas experiencias y juegos, pero no veía ninguna, un triple A de consolas que me apeteciera jugar, que me hiciera plantearme seriamente el pegar el salto a esa realidad virtual porque necesitaba jugar ese juego. Sí que había cosas como que Bethesda había hecho Skyrim, también lo había adaptado a la realidad virtual, o Capcom el Resident Evil 7, y algunos juegos le añadían una pequeña parte de realidad virtual como Gran Turismo Sport o Ace Combat 7, pero no había un vendegafas, digamos. Y eso cambió el año pasado. Salieron las primeras Oculus Quest, y se empezaron a realizar juegos AAA que me llamaron mucho la atención. Sobre todo la cosa estuvo en que Valve hizo sus poderosísimas gafas, las Valve Index, que salen por mil y mucha pasta, que son carísimas, pero a su vez cogió y quiso vender las gafas. ¿Y qué hizo? Pues sacar un juegazo. No fue Half-Life 3, que como todo el mundo esperaba, pero sacó un Half-Life Alyx, que ha tenido las mejores notas este año y que, cómo no, me iba a llamar. A ver, en el batallón, que yo sepa, todos somos muy fans de Half-Life. Uh-huh, y sí. Claro. Hay un informe de misión ahí que lo corrobora. Exactamente, dedicado a él. Pues eso, que cogieran y sacaran un Half-Life Alyx, era como, yo tengo que jugar a eso. Y la verdad es que me apetecía muchísimo. Pero claro, seguía siendo un poco cara la realidad virtual, porque aunque las Oculus Quest ya salían con muchas mejoras respecto a los problemas que yo estaba diciendo antes, seguían siendo un poquito caras. Y gastarte cerca de 500 euros para jugar a un juego, pues era un poco caro. Pero sin embargo, todo esto hace muy poquito ha cambiado. Han seguido saliendo juegos y anunciándose juegos muy interesantes. Por ejemplo, Tony trajo aquí, a la que estamos jugando, Beat Saber, del que hablaba maravillas y que no tengo más remedio que decir que tiene toda la razón. Es uno de los juegos más adictivos que he jugado nunca. Y luego estaban The Walking Dead, Saints and Sinners, Medal of Honor, Jurassic World Aftermath o Star Wars Squadrons, por ejemplo, entre varios más. Es decir, ya son juegos que tienen un peso, que tienen un interés y un atractivo desde fuera de la realidad virtual para coger y ir a ellos, que te suenan sin estar metido dentro de la realidad virtual, pero te dan ganas de meterte en ese mundo y poder verlo. Y eso estaba muy bien, pero faltaba algunas cosas. Y Oculus, que había ido muy bien con las Quest 1, que han vendido más de 1 millón de dispositivos, lo que para llevar un año está muy bien, pues cogió, hizo un cambio radical y sacó las Oculus Quest 2, que es ahí donde yo pegué el salto. ¿Y por qué pegué el salto? Pues porque tenía unos problemas que había eliminado. Por ejemplo, la realidad virtual era un engorro porque tenía cables, pues la sacan independientes, con almacenamiento de 64 o 256 gigas y conexión por Wi-Fi. ¿Los juegos en PC son más potentes que los que puedan llevar las propias gafas? No hay problema, se pueden conectar al PC a través de un cable que se llama Oculus Link. ¿Que volvías a tener entonces el engorro del cable? Menos problema aún. Hay una aplicación que se llama Virtual Desktop que ejecuta los juegos del PC a través de la Wi-Fi contra las gafas, con lo cual ya no necesitas ningún cable. Pero esto ya estaba en realidad con las Quest 1. Entonces lo que hicieron fue coger y bajar los precios. Las nuevas gafas cuestan 350 euros, 100 euros menos que las más caras de las Quest 1. O 450 con 256 gigas, también 100 euros menos que las de Oculus Quest 1. Entonces, eso ya empezaba a ser más asequible. Y también resolvieron algunos pequeños problemas mejorando las gafas. Por ejemplo, la resolución está cerca de los 4K. Tienes 1832 por 1920 por cada ojo, lo que me parece una barbaridad de resolución y que ayuda muchísimo a quitarte problemas como mareo y demás. Además, la tasa de refresco la subieron a los 90 hercios. Pusieron un procesador dedicado, hecho específicamente para realidad virtual, como el Snapdragon XR2, y encima le metieron de MD4 6 GB de RAM. Entonces, bueno, esta estuvo francamente muy bien para poder coger y lanzarlo. Además, una cosa muy buena es que ya no importa demasiado si tienes limitada la memoria a 64 o 256 GB, porque no la puedes ampliar, sino que como juegas contra el PC y ya juegas sin cable, te da un poco igual donde se ejecutes en el PC y entonces lo único que hace es de receptor, las gafas. Encima, sin ningún tipo de lag. Entonces, bueno, todo eso ya eran muchas razones para dar el salto. Había que tener en cuenta una cosa y es que este tipo de dispositivos hay que probarlas. Y las gafas, probarlas a día de hoy es muy complicado. Porque, claro, a ver dónde las tienes. A mí me habían gustado mucho, pero yo no sabía si me iba a marear, no sabía cómo eran realmente y demás. Así que lo que cogí y busqué fue un sitio donde pudieras comprarlas y poder devolverlas si no te funcionaban, porque ir a probarlas ahora mismo es complicado. Y estas gafas tienen una cosa que hay que tener en cuenta, que es la principal pega que se me ocurre. Y es que es importante la distancia interpupilar. Es decir, tú tienes los ojos, las pupilas más separadas o menos separadas en función de cómo es tu cara. Y eso es normal. Pero el problema está en que las gafas solo tienen para tres posiciones para ver a través de ellas. Entonces, tiene que coincidir que tu distancia interpupilar vaya bien con eso. Y con tú usas gafas de ver también. Sí, pero eso no es el problema, porque lleva un separador muy bien hecho que hace que las gafas estén un poquito más alejadas y se utilicen sin problema, no molesta. Yo las utilizo con gafas. No tengo unas gafas muy grandes, son unas gafas que cubren más bien la cuenca y ya está. Pero como las gafas son bastante grandes, no creo que sea problema aunque las gafas sean mayores. Pero eso no molesta. Es bastante cómodo, se encajan bien, se ven muy bien. Y la única cosa es que tengas la separación de los ojos coincida con la separación por donde estás mirando. Entonces, hay tres posiciones que cubren desde los, creo que son 60 o 55 hasta los 70 milímetros en tres posiciones distintas y ver que coincide. Pero claro, eso hay que probarlo, porque a mí me va muy bien. Yo tengo una distancia interpupilar de 66 milímetros y eso va en la tercera posición. Pues lo he puesto y efectivamente lo veo muy bien y no tengo ningún problema y no he tenido ni un solo mareo hasta el momento. Así que en ese aspecto va muy bien. Pero lo importante fue cuando ya me decidí, las pedí, me llegaron y me las probé. Y realmente yo creo que es muy difícil describir la sensación. Lo más parecido es que tienes la sensación de estar allí, una sensación de presencia, de estar físicamente donde te hayan llevado las gafas. Y eso es una sensación increíble. O sea, la combinación de vista y oído son fundamentales para creerte que estás allí, claro. Leía que antes se veían cosas como scanlines, de las TVs de tubo, una malla detrás de los gráficos que se notaba. Supongo que con la resolución que tiene ha desaparecido, porque yo he leído, pero no me he encontrado absolutamente nada de esto. O sea, tú te acercas a los sitios, ves todo y no tienes ningún tipo de cosa detrás. Entonces, la sensación de estar allí es muy creíble. Encima, el sonido es un sonido 3D. Entonces, hace que sea muy creíble si estás oyendo los pajaritos, por ejemplo, por detrás o por arriba, el sonido del agua, cualquier cosa de estas, que te lo creas que realmente está pasando por allí. Y una cosa que me ha sorprendido mucho es, y que potencia muchísimo la sensación de estar allí, es el tacto. Es decir, los mandos son una auténtica gozada, son muy, muy ergonómicos y transmiten muy bien el movimiento de los dedos. O sea, lo de abrir, cerrar, tener dos dedos, cinco, está muy logrado. Y la vibración es fundamental. O sea, para esto, tú coges y estás, por ejemplo, en Beat Saber o en The Walking Dead, coges un plus enorme de inmersión porque cuando estás jugando sientes que estás cogiendo el hacha y se lo estás plantando a un zombie, pues notas cómo has cogido el hacha con las dos manos, notas cómo das el golpe y cómo repercute en las manos y cómo cuesta sacarlo. O sea, es un poco gore, sí, pero en serio, esa sensación se transmite. Y o en Beat Saber, cuando tienes los dos sables y cada vez que cortas algo, pues se nota la vibración de que estás cortando, tocas con las paredes y vibra también, pues eso no te das cuenta, pero todo eso da una sensación de que realmente lo que tienes es un sable, realmente estás haciendo eso que estás viendo en pantalla y que estás oyendo. Entonces, funciona francamente bien. Mira, una cosa muy tonta. Hay un juego que es el de Doctor Who, The Age of Time, y tiene un puzzle que es de los de coger y colocar las distintas clavijas para poder activar algo. Creo que eso en un panel. Eso lo hemos hecho en un millón de juegos. Pero el coger y coger las clavijas físicamente, notar cómo estás cogiéndola, mantener la otra también en la otra mano, irlas cambiando, haciendo todo eso, pues es súper satisfactorio en algo que realmente es muy tonto y que no tiene mayor relevancia, pero sí que te da una sensación de estar allí, de estar haciendo las cosas, no de estar jugando a esas cosas. Y lo que tiene guay es que cuando tú acabas de todo esto, recuerdas haber hecho eso. No recuerdas haber jugado a eso. Es un cambio muy curioso, la verdad. Así que, bueno, yo creo que está claro que me está gustando bastante. Sí, y me ha gustado algún detallito que es el de coger y marcar directamente el suelo. Porque, claro, tienes un riesgo para cargarte toda la casa como te pongas a jugar. Hay un juego de boxeo que es el Creed, en el que se me fue un poco la mano y casi me quedo sin micrófono. Uy. Hostia, Pedrín. Claro, es que calcular el espacio... Mira, antes hablabas de, bueno, cómo tu primer acercamiento, como el de muchos, fue en ferias. Yo me pregunto, los asistentes que están allí, al público, que le ponen los cascos, lo que habrán visto. Cuando tú desde fuera ves las barbaridades que cometemos la primera vez en la realidad virtual... Mira, lo he visto, lo de que Gema, mi mujer, estuviera pues eso, cargándose para demonios, tenías que ver a la pobre chica persiguiéndola por la zona, porque no se saliera de la zona, no pegara a los que estaban mirando, ni tampoco a ella. No fue tan fácil que se enroscara en el cable, como decía antes. Así que sí, tienen que haber visto de todo directamente. Pero vamos, la cosa es que es muy divertida y está muy bien lo de esto. Y además han hecho una cosa genial, y es que tú coges y antes de jugar la primera vez en una habitación, marcas con el mando todo el contorno de seguro en el que no te vas a dar con nada. Para que así, cuando te vas a salir, te aparezca una especie de adelante marcando que te estás saliendo del límite. Y con un poco de suerte puedas salvar los muebles y esas cosas. También hay unos seguros muy interesantes que incluyen también para la realidad virtual, para las casas, que son a partir de ahora a tener en cuenta. Pero esto ayuda mucho a que no tengas ese riesgo. Y otra cosa muy chula es que han implementado el seguimiento de las manos. Es decir, todo esto he dicho que los mandos son geniales. Eso te quería preguntar yo a ti, si lo has probado. Sí, sí, lo activé inmediatamente y es súper cómodo. A ver, no está activado en los juegos normalmente y ni en muchas aplicaciones, pero para manejar lo que es la interfaz en sí y algún visor de vídeo y alguna aplicación se puede usar muy bien y es francamente cómodo. Mueves las manos normalmente y cuando quieres hacer clic, juntas pulgar e índice y ya está. Y funciona mucho mejor que Kinect, por ejemplo. Que yo creo que no. Bueno, tenía... Exacto. No está muy alto listón, Sí, eso mismo. Y bueno, la verdad es que poco más que decir de ella. Realmente, francamente, está muy bien. Lo de los 90 Hz es estupendo, pero además, nuestro muy querido John Carmack, del que también hablamos mucho en esos tres informes, no eran informes de misión, eran los especiales de verano sí. De Doom. Pues está metido en Oculus desde hace mucho tiempo. Y nada, y ha dicho hace poquito en un tuit, recomendaba a los desarrolladores de videojuegos que no sacaran los juegos pensando en los 90 Hz, porque si daban en un futuro soporte a 120 Hz, se iban a quedar cortos. Así que parece que hay buen futuro para las gafas y que, en un y que es posible que sigan mejorando todo eso, como por ejemplo eso, el refresco. Así que, bueno, más o menos yo creo que es esto. Yo, ese sueño de pequeño se ha acercado mucho. La verdad es que me ha gustado muchísimo este salto a la realidad virtual. Hay mucha variedad, hay muchas cosas interesantes que ver. Y solo he hablado de juegos, ya que estamos en un programa que habla de juegos. Pero todo lo que son cortometrajes, todo lo que son vídeos y documentales, el estar en sitios a los que no has ido nunca y sentirte allí y esas cosas, también está francamente muy bien. Una pregunta, ¿la memoria interna es ampliable? ¿Puedes meterle tarjeta de memoria SD y todas esas cosas? No, qué va, lo que comentaba antes, la memoria no es ampliable. Tienes 64 GB o 256 GB según el modelo que quieras. Hay dos cosas buenas. Las aplicaciones que van, o los juegos que van a las gafas, ocupan un par de gigas aproximadamente, con lo cual por ese lado tienes bastante espacio, aunque cojas las de 64 gigas, que son las que yo cogí. Y por otro lado, como puedes conectarte por cable, pero puedes conectarte también sin cable, realmente ya no es tan importante. Al final, los juegos de PC son más potentes y es en los que casi siempre vas a tirar por ellos. Pero no es ampliable, aunque no lo veo un problema grave. Vale, y otra cosa, ¿utilizarán un sistema operativo propio? Entiendo que... Basado en Android. Sí, exacto. Es un sistema operativo propio, pero está basado en Android. Vale. Entonces, entiendo que se podrá hacer un uso más allá de lo que es el tema videojuego, como si dijéramos que las gafas son la pantalla y ahí tú puedes ejecutar aplicaciones, etcétera, ¿o no? Tal cual. De hecho, hay muchas aplicaciones para las gafas en sí, directamente, desarrolladas para utilizar las gafas sin tener que utilizar el PC ni nada parecido. Aplicaciones de redes sociales, hay las que quieras. de pues, salas de chat en las que puedes quedar, en las que puedes, otras en las que tú puedes coger y pintar, porque hay también aplicaciones de este tipo, que todavía no he probado mucho porque estaba muy metido con los juegos, pero sí las he visto. Pero también, por ejemplo, la aplicación que decía antes que se llama Virtual Desktop, que te permite jugar los juegos de PC en las gafas sin necesidad de conectarlo por cable, todo por Wi-Fi, también te permite trabajar con el propio PC o con varios PCs al mismo tiempo. Porque te aparece todo en realidad virtual. El teclado lo tienes también virtualmente o utilizas el tuyo propio, que también lo puedes hacer, y el ratón y esas cosas. Y francamente, está muy bien. Además, no pesa mucho. El casco son 500 gramos, o sea que es muy cómodo de llevar. Vale, es decir, que te podrías poner a usar un procesador de texto con un teclado virtual y estar trabajando, es decir, ¿pero quieres hacer eso? Total. No, no, si no es la pregunta. La pregunta no es si quiero, es si puedo. Sí, hacer puede, como puede. Minority Report. No, no deberías porque te vas a reventar las retinas, claro, pero sí. Es que es eso, es eso. Y claro, ¿Por qué te vas a reventar las retinas? Hombre, porque hay mucho tiempo horas, con eso, claro, puesto, claro. Pero he pensado una cosa. Mi monitor, por ejemplo, tiene un refresco de 60 Hz. Las gafas tienen un refresco de 90 Hz. En principio, de hecho, las retinas deberían estar más descansadas con esas gafas que con el monitor, ¿no? Pero está muy cerca de la vista, claro, ¿no? Está muy cerca y está en un monitor, tú estás viendo un monitor. En las gafas tu cabeza tiene que procesar la imagen 3D. Es como con la 3DS, que el 3D cansa más. No llega a ser eso. Pero es percibir la profundidad de una manera distinta a la que tu cerebro está acostumbrado. No sé, tú sabrás más de eso, Tony. A mí no me daba esa impresión porque yo veía las cosas, las suelo ver en 3D en la vida real, y cuando me he puesto las gafas, la profundidad pues me ha parecido más normal y más en la vida real que verlo en 2D. Por curiosidad, Trades, tus sesiones, bueno, de juego o viendo películas, más o menos, ¿de cuánto tiempo las has utilizado de forma continuada? Ya sabes que no tengo mucho tiempo, Sergio, pero más o menos yo creo que las sesiones más largas que he hecho han sido de 2 horas y algo. No más porque la batería da para 3 horas. No he llegado a agotarla, pero sí que he gastado. Pero es mucho tiempo, ¿eh? Aún así. Sí, es mucho tiempo y no me he notado cansado, que eso está muy bien. Así que en ese aspecto también puede ser que el entusiasmo haya, yo qué sé, tapado un poco, que a lo mejor estaba un poco cansado de seguido. Por ejemplo, con el Beat Saber no me daba cuenta y me había tirado 1 hora y media jugando. Y vas pasando de canción a canción y eso, o sea que no sé, pero no me han resultado, ya te digo, cómodas de usar y así. Eso sí, no se me ha ocurrido ponerme a ver ¿cómo se llama esto? Una película con las gafas. He puesto algún anime cortito para probar y se veían bien, se veían muy grandes, pero sigue resultándome más cómodo verlo en la televisión, la verdad. Pero, ¿películas de qué tipo? Porque hay aquí un mercado que, poca broma, que está muy en auge. Yo no he querido decir nada, pero lo he pensado, lo reconozco. Por supuesto, no tengo ni idea de qué habláis. Disney, supongo. Supongo. Disney Plus. Bueno, hay acuerdos con Disney para hacer películas para Quest. Yo solo digo que es muy impresionante el coger y, por ejemplo, ver un cortometraje, un documental de National Geographic y ver cómo los elefantes pasan por tu lado y estás allí, está todo muy cerca. Y a cada cual que ya entienda. Okay. Sí, sí, sí. ¿Cómo se reproducen los animales y esas cosas? Ay, Dios mío. Bueno, que me parece genial porque además creo que tú eras el único que faltaba por entrar. Además, cada uno de una manera muy diferente en la realidad virtual, ¿eh? No, es que he entrado gracias a vosotros. Todo lo que habéis ido contando a lo largo de los meses, las preguntas que he ido haciendo, que me habéis ido contando, al final me iba entrando ese picorcillo, como dice muchas veces, picorcito que dice Juanjo, y cuando he visto la oportunidad he dicho, pues, ala, a por ello. Y la verdad es que merece la pena, pero ha sido eso, que todos estabais ya allí y lo que contabais me sonaba muy bien. Hay que decir que esto es un aperitivo porque realmente vamos a compartir nuestra experiencia entre todos sobre la realidad virtual, tanto cómo nos metimos en ella, como el momento en el que estamos viviendo todo esto, la explosión de la VR y el futuro. Todo eso va a ser el próximo jueves en un programa muy especial para nuestros queridos mecenas. Yo creo que lo podemos dejar hoy aquí en cuanto a la que estamos jugando. Había muchas ganas, por eso se nos juntó la semana pasada con la Play 5, con la Series X, las impresiones de Juanjo, y claro, era demasiado en muy poquito tiempo. Creo que hemos hecho bien en espaciarlo porque hemos podido poder enterarnos bien de cómo has disfrutado con el periférico. Sí, y yo sí lo agradezco, Diego, porque además he podido probar más cosas, ver si esas impresiones eran ¿cómo se llama esto? La real, eso, o sea, era el primer momento y luego se te iba pasando, pero no, tú lo que he probado ha estado muy bien. Y realmente creo que es un salto cuántico en la forma de jugar, sinceramente, la realidad virtual respecto a lo que jugamos normalmente, porque la inmersión se iba buscando desde el Doom, en el que jugaba, bueno, yo creo que es de siempre, pero el Doom es un buen ejemplo porque jugabas en primera persona y lo que buscaba era que te sintieras lo más próximo al avatar que estabas utilizando. Sin embargo, en esto es que lees el avatar y estás dentro. Entonces, claro, cambia completamente todo. Y no he jugado todavía Half-Life porque lo he dejado para el final, para probarlo el último y ponerme a jugar el último porque dicen que es el mejor de todo. Uh-huh, sí. Entonces, no, decía, si empiezo en el top, todo lo demás es bajar. Y ya he visto el resultado de que cuando jugáis alguna cosa o cuando jugamos algo que es increíble, te quedas con un vacío de ¿y ahora qué? Sí. Que no me y que la VR es una nueva forma de pensar en torno al videojuego, ¿eh? Creo que tienen que surgir experiencias propias, nativas, de ese formato. Ya digo, todo esto claro. Lo vamos a desarrollar el jueves. Sí que nos quedan unos poquitos minutos y quiero aprovechar, porque creo que, claro, Juanjo, la semana pasada tenía todavía tan fresca, olía a, no sé, a qué huele una consola, a plástico de la carcasa o de lo que sea, pero estaba todavía muy reciente y creo que puedes actualizar o ampliar un poco esas primeras impresiones. Sí, respecto a Series X, podría decir que es básicamente igual todo lo que dije, el funcionamiento sigue siendo igual, es para lo bueno y para lo malo, para mí ha sido una ampliación de máquina. Quería comentar una cosa que es un asunto respecto a lo que la gente viene diciendo o criticando respecto al sistema operativo de Microsoft, es que es hasta el mismo sistema operativo. Hay que decir que Microsoft, el sistema operativo de la consola, va variando mucho desde el inicio de la máquina hasta que acaba la máquina. De hecho, quien quiera que busque vídeos antiguos de cómo funcionaba la Xbox One y ese sistema operativo es totalmente diferente al que se está usando actualmente, que no es lo mismo que pasa con Sony, que excepto pequeñas actualizaciones, el sistema operativo es el mismo, ¿no? Se basa en que es el que tiene y es la base en la que no cambia. Entonces, por ahí un poco esa aclaración. Después, respecto a la Play, que es la que he podido ampliar más porque cuando hice la que estamos jugando, eran básicamente 3 días después de haberla tenido y además no tuve mucho tiempo como para darle todo lo que hubiera estado bien para traer unas impresiones. Es decir, que esas cosas que están saliendo por ahí, que le pasan a la consola, ese llamado coil wine, no me acuerdo bien si es wine o white, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, el caso que es un, como un zumbido que tiene la máquina, efectivamente eso está ahí, ¿vale? Ese ruido muy pequeño, no se puede uno ni quejar prácticamente respecto a la Play 4 porque aquello era como tener un helicóptero en casa y esto ya es una cosa que es un ruido residual, pero el caso es que existe, sin embargo con Series X no hay ruido, es cero, es el silencio. Y después lo que también están hablando del disco, que cada X tiempo se pone la lectora de disco a funcionar, necesite o no necesite estar ejecutando el juego que esté, por ejemplo, yo me dejé el disco de Demon's Souls dentro, estuve jugando a Astro's Playroom y se puso a leer el disco a la consola de una manera aleatoria y sin tener que ver, porque evidentemente Astro's Playroom es un juego que se ejecuta de manera interna. Por lo tanto, es verdad que la consola hace lectura de discos sin tener un motivo lógico o claro que tengamos todo en cuenta. Después, respecto al tema de streameo, ya lo hemos dicho un poco al principio, he tenido dificultades para streamear en Play 5, aunque creo que más bien habrán sido cosas mías más que de la máquina. Así que tendría, o ya no mía, sino que respecto a lo de la cuenta de Twitch del batallón, que tendremos que ver un poco si hay problemas externos o es propiamente de la máquina. Y VR. He conseguido probar la VR, he conseguido ya, me llegó el adaptador que tenía que tener para la cam de poder instalar la Play 5, se instala perfectamente, te vale para poder hacer streaming, etcétera. Y después los juegos se juegan de una manera totalmente normal, pero hay una cosa importante que hay que decir para la gente que se quiera deshacer de su vieja Play 4 y mantener las gafas, y es que tienen que guardarse un mando de la Play 4, de la consola antigua. ¿Por qué? Porque ese mando para ciertos juegos, como por ejemplo el Astro Bot, es necesario. Tiene la luz ya tan cacareada del mando de Play 4 que mucha gente decía que gastaba mucha batería y tal, tiene una función y era localización del mando por parte de la cámara para poder utilizar juegos que usen esta opción. Pues si no tienes el mando, no puedes jugar esos juegos. Así que importante, el mando, ¿no? Que nadie se lo quite de medio. A ver si me he enterado yo bien. En Play 5, si quieres jugar algunos juegos de VR, necesitas el mando de Play 4. ¿Es correcto, así? Uf, correcto. Madre mía. Lo he explicado mal, entonces. El caso es que, está bien. Sí, sí. Por ejemplo, Tetris Effect, que es el juego con el que estrené la VR, el mejor juego del mundo, siempre tiene que ser el primero, puse el juego y pude jugar con el mando de Play 5. ¿Por qué? No utiliza la posición del mando en ningún momento. Es verdad que Tetris Effect utiliza la gafa de VR para la inmersión en cuanto a sentirte dentro de la partida, la música, etcétera, etcétera, muy guay, pero el mando es un uso normal. Sin embargo, en Astro Playroom, en Astro Bot, que mucha gente lo habrá probado, sabrá que el mando es una parte activa del juego. Hay que colocar el mando en cierto sitio, hay que hacer ciertos movimientos, se utiliza como gadget para ciertas acciones, entonces necesitas localizar el mando. Por lo que acabo de decir, evidentemente el mando de Play 5 no utiliza esa tecnología de luz para la posición, por lo que intuyo que en un futuro, cuando salgan las nuevas gafas de realidad virtual, que no sabemos si al final será o no, que dicen que para dentro de unos 2 años, no utilizará la misma tecnología de posicionamiento del mando con luz. Supongo que utilizará otra o veremos a ver cómo lo harán. Bueno, pues está bien poder actualizar toda esa información. Seguiremos informando a ver si tienes nuevos avances para la semana que viene y que, por supuesto, las impresiones de Demon's Souls van a llegar más pronto que tarde. Nosotros ahora sí que sí, vamos a ir concluyendo este programa de hoy, que creo que ha sido bastante diverso entre el príncipe heredero de Arabia Saudí, los futbolistas y todo el mundo. Ponemos punto y final a este programa, pero sí que quiero avisar que estamos ya ultimando lo que va a ser ese informe de misión de Chrono Trigger, posiblemente el último informe de misión antes de acabar el año y por tanto de acabar la temporada. No vamos a dar fecha porque ya sabéis que luego se gafa, pero si alguien quiere participar, si alguien quiere contar alguna anécdota, su experiencia con el juego de Super Nintendo, que lo puede hacer, que nos mande un mensaje a info@elbatallonpluto.com o una nota de audio antes de el viernes 4 de diciembre. No lo dejéis para el final. Ya sabéis que el programa creo que gana en atractivo, gana en magia cuando escuchamos más voces aparte de las nuestras, que estáis ya aburridos de escucharnos todas las semanas. Así que, por favor, participad si os interesa. Y ahora sí que sí, Tony, pues nos vemos el jueves con un contenido muy especial. Hombre, por supuesto. ¿Se puede decir el contenido ya? Sí, dilo. Nada, la VR, viva la VR. La VR es vida, vida virtual. Nada, yo encantado con el programa, ha quedado fantástico. Me fascina y me hace muy feliz que la gente disfrute la VR y entre en la VR. Y Atreides ha entrado, yo creo que en el mejor momento hasta la fecha, con barrera de precio muy buena y un catálogo de juegos brutal. Y nada, que yo no sabía que ibais a hacer un informe de misión sobre la mascota de una caja de cereales, que es el Chrono Tigre. Me parece muy Dios bien. Mío. Bueno, nosotros hacemos de todo, ¿eh? A mí me dices, toma, Sergio, 2 horas para hablar de, yo qué sé, de cualquier cosa. Euro Junior. Sí, Euro Junior. Oye, usted tuvo videojuego, pero Euro Junior, ¿no? No, a mí no me suena. ¿Haría falta acuerdo con FIF Pro también? No lo sé. Bueno, dejamos ahí. Tiene que estar guay los cromos de los concursantes, ¿no? De Euro Junior. ¡Hombre! Ay, bueno, que Juanjo, igual nos vemos el jueves con más contenido. Pues sí, nos vemos el jueves. Espero que a la gente le haya gustado el programa. A mí me ha gustado mucho, pero tengo que decir que he encontrado tu kriptonita, Sergio. Tu kriptonita es el fútbol. Una de tantas, sí. Pero bueno, aquí ya tenemos una piedra de toque. La única. Sí, es que ese ha sido un momento como de bajón del programa para mí. Claro, para otros a lo mejor ha sido un subidón. Y están en su casa pensando, wow, ahora el programa realmente se pone interesante. Puede ser. Bueno, pues nada, Traides, que espero que te hayas pasado bien y que impresionante las primeras sensaciones con esas Oculus. Espero haberlas podido transmitir y que la gente le haya parecido interesante. Yo la verdad es que estoy disfrutándolo como un enano, para que no nos vamos a engañar. Me parece, eso es lo que he dicho, un salto. Y ahora vamos para el jueves a hablar de más realidad virtual. Y claro, ahora mismo estoy a tope con la realidad virtual. Tengo muchas ganas de escuchar todo lo que tenéis que contar. Yo aportar poco podré aportar, porque creo que la mayoría he contado aquí, pero me apetece muchísimo. Ya verás que sí que tienes que aportar. Lo dejamos en este punto. Esto es el Batallón Pluto. Y nada, un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.